En primer lugar, pues, para nombre del Cantón Cujilí, a nombre de los compañeros concejales, a nombre de los compañeros miembros del Comité de Fiestas, hacerle llegar un saludo muy respetuoso a nuestro distinguido amigo Raúl, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Manifestarle que por intermedio de usted el saludo muy respetuoso a todos sus miembros de esta institución tan importante de nuestro país. Manifestarle que para los pujilenses es un verdadero honor el estar compartiendo con ustedes en este acto tan especial, donde que Pujilí viene a jochar a un distinguido amigo, a un personaje muy importante de nuestro país como ustedes, distinguido amigo Raúl, un compañero y amigo, y venir a jocharle para que usted tenga la gentileza de aceptar ser prioste del desfile autóctono del Cantón Pujilí. Porque aquí queremos dejar y aclarar algunas situaciones. Existen dos desfiles en el Cantón Pujilí. El día sábado 21, que es el desfile del concurso del danzante de oro y plata y bronce. Y el día domingo es el desfile del danzante autóctono del Cantón Pujilí. Es decir, esa es la tradición nuestra. El día domingo es lo tradicional, con nuestras comparsas de danzantes de las diferentes comunidades de los sectores indígenas de nuestro querido cantón. Entonces nosotros, como estamos, somos parte de esta cultura, usted está promoviendo la cultura de nuestro país, aspiramos que usted tenga la gentileza de aceptar ser prioste mayor del desfile del danzante autóctono del Cantón Pujilí.